Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 23 de abril del año 2014 y estoy con Juan de Lezo. Hola, ¿qué tal? Juan, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Encantado de estar aquí, por lo menos por mi parte. Y yo también. Porque vamos a hablar de tu proyecto. Es un proyecto que creo muy nuevo que se llama Aprende a Invertir, ¿verdad? Así es, Luis. Explícanos de qué va Aprende a Invertir, qué pretendes con ello, etc. Pues Aprende a Invertir es un blog divulgativo que lo que pretende es que cada persona tomen las riendas de su economía y pueda aspirar a la libertad financiera, o sea, si lo desea. Uh-huh. Y lo que pretende es pues que todo el mundo pueda ir aprendiendo desde cero unos conocimientos financieros básicos y que sea capaz de crearse un capital que le pueda permitir tener cierta seguridad y valerse por sí mismo. ¿Y qué tipo de publicaciones ofreces en tu blog? Entiendo que gratuitamente. Sí, el blog es gratuito. Voy publicando 4 artículos semanales, también tiene un boletín de suscripción que se envía un artículo semanal y bueno, de momento es todo gratuito. Más adelante la idea es que haya contenidos de pago con un contenido mucho más profundo. Uh-huh. Y que espero que guste a la gente. Uh-huh. Danos la dirección concreta del blog, por favor. Sí, es www.aprendeinvertir.info. ¿Y también tienes Twitter? Sí, tengo el Twitter, que es @juandelezo, y hay una página en Facebook que se llama también Aprende a Invertir. Muy bien. En Aprende a Invertir, los visitantes van a encontrar artículos de texto, entiendo, o sea, estudios divulgativos. También fotografías, vídeos, ¿cuál es el tipo de contenido que se van a encontrar? Bueno, la idea es que sea un contenido un poco variado, aunque fundamentalmente sean artículos de texto. Uh-huh. Hay también un par de vídeos, hay un documental sobre Warren Buffett, y hay otro documental sobre estrellas del deporte de Estados Unidos, que han ganado millones de dólares y que en pocos años se han visto en la ruina. Es decir, que eso es un ejemplo de que de los ricos que vemos en la televisión muchas veces, de ricos tienen poco, o les dura la riqueza poco. Claro, les dura poco la riqueza porque no saben manejarla, no han aprendido a manejar el dinero. La mayor parte de estos deportistas pues vienen de guetos, de ciudades en las que pues han tenido muchos problemas económicos y cuando les llega el dinero no tienen ni idea de manejarlo. Se lo funden todo, luego a veces son, bueno, normalmente son mal asesorados, incluso llegan a ser estafados porque sus asesores pues no son muy, muy de fiar. Qué tremendo. ¿Cómo se llama el documental para que lo puedan ver? Se titula Broke. Broke, o sea, como roto, sin blanca. Quebrados. En quiebra. Fenomenal. Y está disponible en Aprende a Invertir. Está disponible en aprendeinvertir.info y ahí pues lo pueden ver. Muy bien. ¿Qué te llevó, Juan, a crear aprendeinvertir.info? Estos años de crisis que hemos visto y sobre todo el drama del que mucha gente se ha puesto la soga al cuello ellos mismos al hipotecarse de una manera desmedida. Por el afán de comprar una vivienda, porque sus padres les han metido en la cabeza que su mejor inversión es comprar una vivienda y que lo que mejor podían hacer era hipotecarse a 20, 30 años vista, y claro, eso es un error económico muy grande. Y por desconocimiento pues se han visto en ese problema y me gustaría intentar paliar en la medida de mis posibilidades ese desconocimiento financiero. ¿Tú crees que la gente, aparte aquellos que se hayan endeudado hipotecándose durante 20, 30, 40 años para comprar un piso, aparte de ellos, crees que la gente en España en particular tiene un mejor conocimiento que estas personas del manejo de las finanzas personales o por el contrario la ignorancia es la norma? Creo que por desgracia la ignorancia es la norma por muchos factores. En principio porque en las familias no se enseña a manejar el dinero. Venimos de un país en el que buena parte de la sociedad no tiene conocimientos financieros. Uh-huh. Y el sistema educativo no te enseña absolutamente nada. Yo recuerdo de niño cuando en EGB te enseñaban matemáticas jamás eran aplicadas y podían enseñarte muchos conceptos matemáticos que con una forma práctica para que luego te sirviera en la vida, por ejemplo, el interés compuesto o cómo funciona una hipoteca, nunca te enseñaban esas cosas. Y en las familias, pues la gran mayoría de las familias no se han tenido esos conocimientos, por lo que no se han podido transmitir. Pero hablamos de conocimientos sofisticados en finanzas, es decir, hay que ser, me imagino, un broker o un agente de cambio y bolsa, o hablamos de cosas más sencillas que cualquier persona sin un máster, sin un MBA, puede entender. Hablamos de cosas muy sencillas. Pues por ejemplo, el mero hecho de ahorrar. De crear un pequeño presupuesto mensual para saber en qué se nos va el dinero y ponernos una meta de ahorrar un 10% de nuestro sueldo. A ver, pero me estás diciendo que una familia tiene que tener un presupuesto, o tú recomiendas que lo tengan, pero un presupuesto es algo que es típico de una empresa, de un negocio, pero ¿de una familia? Pero una familia también. Una familia tiene unos ingresos limitados, normalmente si se trabaja por cuenta ajena. El marido o la mujer pues tienen un sueldo, dos sueldos, y ese dinero es limitado, con lo cual debe optimizarse lo mejor posible haciendo un presupuesto de a dónde se va a dirigir ese dinero y de la manera más provechosa posible. Entonces, una vez que puedas, que hagas tú el presupuesto, que veas cuál es tu gasto mensual mínimo, deberías ponerte un porcentaje, por ejemplo, un 10%, destinarlo al ahorro. Pero no hacerlo una vez que haya pasado ese mes. Y que, por ejemplo, mucha gente, la que tiene hábitos de ahorro, lo que hace es gasta durante el mes el dinero que necesita y luego con lo que sobra lo destina al ahorro. O sea, que ahorra lo que le queda. Exactamente. Si le queda poco ese mes, ahorra poco. Si le queda más ese mes, ahorra un poco más. Y si no le queda nada, no ahorra. No ahorra. Pero si tomas el hábito de ahorrar ese 10% según te llega el dinero a principios de mes, haciendo como que ese dinero como que te estás pagando a ti mismo. Tú, a principios de mes, lo que estás haciendo es pagar facturas a todo el mundo. Estás pagando facturas de la luz, del gas, múltiples recibos. Pero tú a ti mismo no te pagas y tú te mereces una parte del dinero que tan duramente te ha costado ganar. Entonces, un buen hábito es pagarse el 10% a ti mismo. O sea, perdón que te interrumpa, a ver si lo he entendido bien. Dices que tal como me llega a mí la nómina, sí, pongamos que yo gano 1.000 euros, soy un 1.000 eurista. Sí. Tal como me llega y me la ingresan el día 29 o el día 2 del mes, yo retiro de 1.000 euros 100, por ejemplo. 100, por ejemplo. Y me pago a mí, antes de pagar la luz, a pagar la hipoteca, a pagar, me pago yo 100 euros. Te pagas a ti mismo 100 euros y ese dinero lo pones en una cuenta corriente en otra aparte, distinta. Y eso es para no tocar, para ahorrar. Exactamente. Y vivo con 900. Exactamente. Y sobre esos 900 yo hago mi presupuesto. Eso es. Ajá. Y te haces tu presupuesto con esos 900 euros y ese 10%, el primer mes, el segundo mes, puedes echar de menos esos 100 euros que has apartado. Pero al tercer mes ya no vas a echarlo de menos. Te habitúas. Te habitúas a vivir con esos 900 euros. Ajá. Me voy a poner en la piel, en el pellejo de una familia que te diga, es que yo no puedo ahorrar. O sea, yo no puedo ni sacar esos 100 euros porque es más, comúnmente me sucede que tengo que ir al banco a últimos de mes a pedir un anticipo de nómina. Pues ahí el no te va a quedar más remedio que bajar el nivel de gasto todo lo posible. Y si, por ejemplo, pues el sueldo es muy modesto, pues quizá tengas que bajar ese, en vez de poner ese 10%, poner un 5% para que sea más fácil. Bien, ¿te parece que hagamos una especie de ejercicio de un experimento imaginario? Vamos a empezar a buscar gastos recortables de un hogar. De un ¿vale? hogar. Venga, para ahorrar esos 100 euros, sobre para 1.000 euros. Esos 100 euros. Pues, por ejemplo, salir menos a tomar unas cañas, tomártelas en casa. O sea, salir menos. Salir menos. En vez de salir viernes, sábado y domingo, salimos solamente el sábado. Exactamente, puedes salir solo una vez a la semana. Otros días, pues ese gasto que vas a hacer en el bar, pues te lo puedes hacer tú en tu casa comprando las bebidas que tú quieras e invitando a tus amigos. Vale, por ejemplo, vamos a decir que si yo en una noche me gasto 15 euros, en un sábado, en un viernes y en un domingo 15 cada noche, que es muy poquito, pero bueno, sí. Saliendo solamente un día, ahorro los 15 del viernes, por lo menos, por 4 semanas, ya son 60 euros que he ahorrado ese mes. Euros. Muy bien, pues parece fácil. Bueno, otro gasto recortable, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, si tienes televisión por cable, bajarte la tarifa, tener una tarifa de teléfono un poco más económica. Teléfono móvil o fijo. O fijo. Comprarte un móvil más barato, a lo mejor, en vez de un iPhone cientos de euros. Si necesitas un teléfono móvil, pues comprarte un teléfono móvil básico. Regalan también en las compañías. Salen muy, muy económicos los teléfonos básicos. Me imagino que también el transporte público es una alternativa a la gasolina del coche. En vez de ir con el coche a trabajar, puedes ir en... Claro, o puedes compartir coche con compañeros de trabajo. También. Opción. O bueno, ir en bicicleta o ir andando. No siempre es posible. Aunque bueno, es recomendable. Pero sí, pues... transporte, tirar de transporte público, o por ejemplo, aunque este consejo quizás no sirva para todos, pero para muchos sí, es cambiar el coche por una moto. Oye, vamos a hablar de una de las partidas importantes de la economía del hogar, que es la alimentación, la comida. Ajá. ¿Se puede ahorrar también en la alimentación? Entiendo que sí, ¿no? Sí, pues sí que se puede ahorrar. Hay supermercados de más baratos que comprar otros. Comprar en el Lidl, a lo mejor, o en el Aldi, o en Mercadona, no sé. Sí, depende un poco del tipo de productos. También otra cosa que se puede hacer para bajar el gasto de la compra es comprar al mes, por ejemplo, todo el tipo de productos que no sean perecederos, pues comprarlo en cantidades más grandes. Muy bien. Sería como comprar una caja, en vez de comprar una 6 Coca-Colas, comprar una caja entera, a lo mejor un paquete o de leche. O cartones de leche más grande, o por ejemplo el cacao que puedas tomar, en vez de comprar un bote pequeño, comprar un bote grande. Y comprar quizás con cupones en el día, que creo que los dan, por ejemplo, aprovechar descuentos. O también quizá comprar en torno a lo que esté rebajado esa semana. Es decir, si la lubina está rebajada esa semana, comemos lubina. Sí, exactamente. Hay veces que vas al mercado y hay un producto que por el motivo que sea hay mucha más oferta y bajan los precios y tirar de ese tipo. Comprar según productos de temporada. Sí, exactamente. Bien. Y también ir a comprar menos veces. Es decir, marcarse un día de la compra que es el viernes o dos, el martes y a lo mejor el sábado, y no ir a comprar más veces, porque ir a comprar raramente compras solamente una cosa. Sí. Vas al súper y dices, venga, voy a por leche. Sí. Te traes también unos chicles o un poquito de pasta de dientes y un papel higiénico que te faltaba, unos cacahuetes que no tenías. Es decir, por ejemplo, ir a hacer la compra con una lista preparada. Ajá. Y procurar no comprar productos por impulso. Bueno, pues estamos ahorrando 100 euros, me parece, que con bastante facilidad, ¿no? El seguro del coche. Se puede ir un buen dinero. Y pedir también, se me acaba de ocurrir, a las compañías de teléfono que te ofrezcan ofertas mejores, porque muchas veces he oído que no te las ofrecen hasta que tú no llamas a preguntar por ellas. Sí, porque muchas veces las compañías de teléfono lo que hacen es llevarse clientes de otras compañías. Ajá. Pero no llaman a sus propios clientes para ofrecerles mejores tarifas. Vale, o sea que, con todas estas medidas de recorte, que esto sí que es austeridad, no lo que dicen los gobiernos, ¿eh? Esto sí que es gastar menos de lo que ingreso y recortar encima lo que gasto. Con todo esto hemos ahorrado, pongamos, 100 euros sobre 1000. Es decir, ya vivimos con 900. Vivimos con 900. Y eso sugiere que lo pongamos en una cuenta. Sí, eso lo que podemos hacer es ponerlo en una cuenta. Remunerada. Una cuenta remunerada, que aunque ahora los intereses son mínimos, muy bajos. Siempre darán un poquito. Y crear un colchón, ir creando un colchón mes a mes, más o menos, que puede ir entre 3 y 6 meses de sueldo. Vale. Es decir, si yo ahorro 100 euros al mes, en medio año tengo 600 euros, oye, que no está nada mal, y en un año tendría eso, los 1.200, que a lo mejor equivale ya al sueldo de un mes. Al sueldo de un mes. Y de esa manera pues podemos vivir de una forma desahogada en caso de que nos llegue un imprevisto de cualquier tipo, una avería del coche. Sí, sí, sí. ¿Tú aconsejas tener un colchón de gastos cubiertos? Yo en la literatura sobre estos temas he oído que es aconsejable hacer acopio de un ahorro suficiente para poder, por ejemplo, vivir 5 meses sin trabajar. Es decir, si me quedase en paro, tengo un colchón que equivale a mis gastos de 5 meses ya cubierto. Sí, bueno, dependería un poco de cada caso. Por ejemplo, un trabajador a cuenta ajena que haya cotizado y tenga desempleo, ajá, pues quizás no necesite un colchón muy grande. Ajá. Pero una persona que, por ejemplo, trabaje como autónomo, sí que es recomendable que tenga un colchón más grande. Por ejemplo, pues un año de sueldo, hasta incluso año y medio de sueldo, sería muy interesante en caso de que, por lo que fuera, pues le fueran mal las cosas. Oye, estoy pensando, según te escucho, que a lo que estamos yendo, según lo que tú explicas, es asumir la responsabilidad sobre mis propias finanzas. Es decir, eso es, porque muchas veces a la gente austera, ahorradora, se le tacha un poco de avara, pero... Tacaño, sí, pero que no te gusta gastar. No se trata de eso, simplemente se trata de conseguir un poquito de libertad, porque si no, al final, dependes de tu sueldo, dependes de tu empleador, Y te conviertes, no voy a decir un esclavo, pero te acercas mucho. Entonces, una vez que tienes ese colchón creado, y sobre todo si es grande, ves la vida de otra manera. Sabes que puede pasar un imprevisto, pero que no te vas a caer. Uh-huh. Que puedes afrontar los problemas de otra manera. Yo he oído a gente, y creo que también te lo he oído a ti alguna vez, que muchas personas viven como a un mes de la bancarrota. Eso es. Hay... ¿Qué es eso de que vives a un mes de la bancarrota? Pues si tú, por ejemplo, no tienes nada ahorrado y tienes, te quedas sin trabajo y no tienes derecho a paro, estás quebrado. Sí. No puedes vivir. Necesitas dinero, que alguien te preste dinero, la familia, amigos. Eres un cadáver andante. Uh-huh. Si consigues tener ese colchón, pues las cosas cambian. O sea, que tú dirías que ese colchón te da grados crecientes de libertad. Exactamente. Es decir, yo tengo un mes de libertad. Si me pasara algo, tengo un mes perfectamente cubierto. Y si ahorro un poco más, tengo 2 meses. Y si ahorro un poco más, a lo mejor medio año. Es medio año más libre. Es una forma distinta de medir la riqueza, porque muchas veces medimos la riqueza en cuanto a posesiones. ¿Quién tiene una casa mejor? Un coche, 2 coches, sin embargo, de esta forma podemos medir la riqueza en los meses o años que podemos llegar a vivir sin trabajar. Anda. O sea, que un hombre rico sería no el que más tiene, o no necesariamente, sino el que pudiera vivir libre. El que pudiera vivir libre, el que pudiera satisfacer todas sus necesidades sin necesidad de trabajar. Para mí esa es una persona rica, independientemente de cuál sea la cantidad, porque... Puede haber personas que con 1.000, 1.500 euros mensuales les sean suficientes. O sea, que ese concepto de riqueza que tú planteas no tiene que ver con vivir en la Moraleja, en una carísima urbanización y conducir un Mercedes último modelo. Ni mucho menos. ¿Ah? Una persona que pueda vivir con 1.000, 1.500, 2.000 euros en función, pues también no es lo mismo una persona soltera que una familia. Pues tranquilamente en la playa o pescando o haciendo el hobby que más le apetezca sin necesidad de trabajar, es millonario. Esto me recuerda a un dicho que yo leí en unos libros hacía un tiempo, que decía que no es más rico aquel que más tiene, sino el que menos necesita. Eso es. La verdad que el no necesitar cosas, el no necesitar sobre todo lujos, es una gran ventaja para poder tener una economía saneada e ir creando un fondo de inversiones y poder llegar, o por lo menos dirigirte hacia esa libertad financiera, si eso es lo que deseas. Bien. Juan, ¿cómo ves tú la deuda, el endeudamiento familiar como práctica habitual? Muchas personas van al banco a pedir un crédito para irse de vacaciones. Ajá. O yo he llegado a trabajar en bancos y teníamos clientes que pedían créditos para pagar la comunión de la hija. ¿Cómo ves el endeudamiento? Pues el endeudamiento es vamos, un cáncer. Es como una persona que tenga un cáncer que poco a poco le va comiendo su salud. Pues la deuda es lo mismo. Tienes un cáncer en tu economía y si no lo vas pagando ese crédito y saliendo de esa espiral de créditos y de deuda, tu economía va a morir. Pero entonces, la gente que lo hace voluntariamente está contrayendo una enfermedad, a tu modo de vista. Es decir, ¿no hay nada bueno en la deuda? Hombre, la deuda sería buena si tú consigues más rendimiento con el dinero que te prestan que no asumiendo esa deuda. Pero normalmente no suele ser el caso. Tú normalmente, por ejemplo, las tarjetas de crédito, tú compras un objeto a crédito y estás pagando intereses del 20% anual. Uh-huh. Es una cantidad enorme. Uh-huh. Y es muchísimo mejor que tú ahorres ese dinero, que te sacrifiques. Uh-huh. No compres ese objeto por impulso porque otros lo llevan, y si de verdad quieres ese objeto, que ahorres. Uh-huh. Además, la satisfacción va a ser el doble, porque cuando compres una cosa que te ha costado un esfuerzo ahorrar ese dinero para comprártela, la satisfacción es muchísimo mayor que si la compras a crédito. Es decir, tú propones pagar las cosas en efectivo. Sí. No comprarlo a crédito, Exactamente, la en tarjeta. primer lugar. En primer lugar, no compro las cosas a crédito. Y, hombre, puedes tener una tarjeta de crédito siempre y cuando pagues en el mes. Que no vayas generando intereses y vayas pagando a plazos. Que lo pagues, digamos, a contado al final de mes. Las tarjetas de crédito tienen ciertas ventajas porque tienen seguros y te pueden ayudar a la hora de ordenar tus gastos, pero no pagando el interés, porque de esta forma vas a pagar muchísimo más dinero, vas a pagar las cosas mucho más caras de lo que valen en realidad. Y hay una idea que encontré también en un libro, y es que el hecho de pagar las cosas en efectivo, o por ejemplo, el hecho de no pagarlas, casi mejor, hasta que no tenga yo el dinero para poder comprarla, hace que a lo mejor eso que era un capricho deje de gustarme al cabo de los 6-7 meses, a lo mejor, que he tardado en ahorrar ese dinero y ya no lo quiera comprar. Sí, porque cuando ves el esfuerzo que requiere, pues esa cosa que se te ha podido encaprichar en ese momento, te lo piensas dos veces, pues ya no tienes la misma satisfacción. Deja de ser una compra impulsiva Claro, por y ya una es una compra más meditada, más y a lo mejor con meditada, eso meditación es. ya no la ¿No la compras. compras o sí? O No, sí, o sí, claro que no sí. hay ningún problema. O sea, nadie dice que no te compres las cosas, sino que de una manera que no te perjudique. Pero entonces entiendo, resumiendo, que la deuda para pagar consumo o disfrute no la No, recomiendas. no la recomiendo para nada. No, no, no. Hombre, Vale. por ejemplo, si quieres comprarte una vivienda, pues es posible que no te quede más remedio que hipotecarte y pagar los intereses. Pero vamos, para lo que es consumo, no lo recomiendo para nada. Bien, ahora que has sacado el tema de la vivienda, vamos a ver, ¿tú recomiendas alquilar o comprar? Porque a mí mis padres, por ejemplo, toda la vida me han dicho que alquilar es tirar el dinero. Pues bueno, eso es un gran debate que hay sobre eso y depende bastante de las circunstancias. Y bueno, pues yo creo que tener una vivienda en propiedad no es nada, es bueno, pero depende de las condiciones que si te lo puedes permitir y depende del precio de la vivienda. Por ejemplo, pues ahora los pisos están cayendo en picado y en función pues de tu economía. Pues es posible que no sea una mala idea, aunque asumiendo que los precios pueden bajar más. Pero lo que es una idea totalmente equivocada es comprar una vivienda hipotecándote a 30 años con un tipo de interés variable que es posible que puedas incluso apagar tu piso tres veces. Porque si tu piso cuesta 200.000 euros, con un crédito a 30 años vista, una hipoteca a 30 años vista, y asumiendo que el interés medio pueda ser de un 7%, estás pagando una cantidad total que puede triplicar los 200.000 euros de la casa. Madre mía, madre mía. Bueno, y también entiendo yo que el alquiler te da la libertad de poder cambiarte de vivienda cuando quieras. Eso es, el alquiler pues tiene la ventaja de que puedes cambiar en cualquier momento, si te sale otro trabajo en otra ciudad, si por ejemplo empiezas a tener vecinos que son ruidosos o generan molestias, pues siempre te puedes ir, no pagas muchos impuestos, te quitas de pagar IBI y por ejemplo también un gasto muy fuerte a la hora de comprar una vivienda es que pagas un 10% de impuestos, más o Claro, menos. claro. Con lo cual, IVA, notario, escriturar, es decir, eso es, no, son unos gastos uno grandes. paga más que simplemente el precio de la vivienda. Eso es. Entonces, alquilar pues puede ser también muy, muy interesante, pero es difícil dar una receta porque depende de las circunstancias de cada persona y también de ese sentimiento de libertad que pueda tener. Hay personas que valoran mucho eso y otras personas pues lo valoran menos y prefieren tener algo tangible. Y una vivienda pues es una forma también pues de mantener, normalmente de mantener el valor, aunque en los últimos años no ha sido así. Bueno, también quería yo poner sobre la mesa la reflexión de que quien alquila está pagando por un disfrute, es decir, no es Eso tirar en es. absoluto el dinero, tú estás pagando los servicios que te da esa vivienda mes Eso a es. mes durante los meses que tú alquiles. Claro, a nadie se le pasa por la cabeza que ir al dentista y pagar ese servicio es tirar el dinero. Claro. Pues lo mismo con una vivienda. Cuando una empresa o un casero no ofrece la posibilidad de alquilar una vivienda, está ofreciendo un servicio que tú estás disfrutando. Bien, volvamos a, si te parece, a aquel 10% que ya hemos ahorrado, sí, y que lo tenemos en una cuenta remunerada, como tú planteabas. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, pues a medida que vayamos ahorrando este 10% y que ya no nos cueste ningún esfuerzo ahorrar ese 10% y que se haya generado ese colchón que nosotros veamos que vamos a estar cómodos, lo que debemos es ir en ese plazo de tiempo ir un poco aprendiendo, instruirnos un poco en conocimientos financieros básicos. Por ejemplo, pues qué es la inflación, qué es el interés compuesto, conocimientos pues simples, y también sobre productos financieros, porque... Sí, antes de que te metas en ellos, ¿te parece que me expliques qué es la inflación y qué es el interés compuesto? Muy sencillamente. ¿Inflación qué es? Pues la inflación es cuando vemos que el coste de la vida va subiendo y eso va comiéndonos el valor de nuestro dinero. El dinero que tenemos ahorrado va perdiendo valor. El IPC es el índice de precios al consumo, sí, es decir, lo que cuesta la cesta de la compra, como lo llaman, ¿no? Eso, y tú planteas que eso va subiendo. Cada vez me va costando más dinero comprar las mismas cosas. Exactamente. Con lo cual, mi dinero me compra cada vez menos cosas. Eso es. Entonces, nosotros hemos ahorrado ese 10%, pero claro, somos conscientes de que ese dinero con el tiempo va a ir perdiendo valor. Por lo cual, debemos ir pensando en invertir el dinero que vayamos ahorrando posteriormente en sitios donde podemos obtener una rentabilidad más alta que el del IPC. Es decir, como mis 100 euros de hoy, dentro de 15 años, lo más probable es que me compren menos cosas que las que hoy compro con 100 euros, un objetivo que tú recomiendas que la gente tenga, entiendo, es proteger ese poder adquisitivo, ese poder de compra de ese dinero, colocándolo en productos de inversión, ya veremos cuáles, sí, pero ese es un objetivo. Si tú tienes el dinero ocioso en el calcetín o en la caja de zapatos, ese dinero está automáticamente, minuto a minuto, perdiendo valor. Exactamente, es como si tú compras un coche y lo sacas a la calle, en ese momento ha perdido sobre un 20 o un 30% de valor. Vale. Esto no lo ves tan rápidamente porque es un proceso más lento, pero en unos años tu dinero ha perdido poder de compra. Y hay que protegerlo, hay que evitarlo. Bien, y el segundo concepto que has planteado era el interés compuesto. Sí, mira, pues si tú ahorras 10 euros y el banco te da un 10%, te va a dar un euro de interés. Ajá. Cuando tendría 11 entonces. Tendrías 11. Entonces, al plazo siguiente te va a dar un interés sobre 11, no sobre 10. Ajá. Entonces, esa cantidad va aumentando con los años en el que tú vas invirtiendo, teniendo ese dinero en un producto de inversión, pero crece de una forma exponencial, de una forma logarítmica. Es decir, que yo recibo intereses no sobre el capital que tenía al principio, sino sobre eso más los intereses. Eso es. Intereses se ponen a trabajar para mí también. Eso es. Por ejemplo, si tú ahorras 80 euros mensuales durante 35 años, y consigues un 15% de rendimiento anual de media, ¿cuánto dinero crees que puedas tener de esos 35 años posteriores? Juan, yo soy de letras. A mí esas cosas me suponen un desafío intelectual, dímelo tú. Pues la cantidad pasa el millón de euros. No me fastidies. Sí, así de simple. O sea, es obtener un 15% no es fácil, claro. Es posible, pero no es nada fácil. Pero el interés compuesto lo que hace es que en los primeros años va creciendo, tu capital va creciendo de una forma muy, muy lenta. Imagina que estás creando una bola de nieve. Sí. Al principio tú vas haciendo una bola de nieve de una manera muy, muy pequeñita y la vas haciendo más grande, más grande, más grande. Pero una vez que la bola tiene ya un tamaño considerable, a medida que giras va creciendo mucho más rápido y consigues hacer una bola de nieve enorme. Pues invirtiendo a largo plazo con el interés compuesto consigues lo mismo. Bien, acabas de introducir otra idea que quiero explorar contigo, el largo plazo. Lo que estás planteando no es que nos vayamos a hacer ricos mañana, ni pelotazos de no sé qué, es decir, es ahorro, que parece un concepto ya pasado de moda, sí. Es encima a largo plazo, que a largo plazo entiendo que serán ¿cuántos años? ¿10 años? ¿15? No sé. 20, 30 20, años. O toda la vida laboral de la persona. Vida. Es decir, es. Hay que cambiar actitud. Sí, sí, porque hacerse rico en bolsa de un año para otro es imposible. O sea, tú puedes hacer dinero invirtiendo en fondos de inversión, planes de pensiones, comprando acciones directamente. Hacer un buen capital Es muy fácil. Siempre y cuando dispongas de tiempo. Porque la inversión de forma sistemática, por ejemplo, hemos empezado con el 10%, pero una vez que creas ese colchón, si tú consigues ese 10% mensual, ir invirtiéndolo en bolsa o en fondos de inversión, puedes crear un gran capital, pero con tiempo y mucha paciencia. Y no meter la mano, ¿no? No meter la mano ahí a coger un poquito, que mañana me voy a Cancún, venga, lo saco del fondo y... Eso es tu futuro. Eso es tu futuro, hombre. Puedes destinar una cantidad de dinero para tener una jubilación holgada y puedes tener también pues un dinero pues para permitirte ciertos caprichos. Tampoco se trata de que seamos unos monjes que viven en un monasterio, bueno, y vivir con una austeridad extrema, pero sí que lo fundamental es tener unos buenos hábitos y luego crear un capital que nos parezca interesante. Vale, entonces, retomando nuestro plan, hemos ahorrado el 10% y lo tenemos en el banco. Hemos hecho una especie de cuentita aparte o de saquito aparte, donde tenemos a lo mejor un mes de sueldo, o dos meses, o según mi condición, contando con el paro que pueda cobrar, etcétera. Es decir, por lo menos el colchoncito por si pasa algún contratiempo. Vale. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Con lo que me sobra, con lo que yo sigo ahorrando todos los meses, ¿cuál es el siguiente paso? Porque introducías ya lo de los productos financieros. Los productos financieros. Ahí, pues, por ejemplo, lo interesante sería invertir en bolsa. Pero la bolsa es un casino, la bolsa es para perder la camisa. La bolsa puede ser un casino si tú quieres. Sí. Pero puede ser una magnífica inversión haciendo de otra manera. Puede ser un casino si lo que tratas es de comprar acciones y venderlas al día siguiente o 10 días después. Eso es casi el casino, porque no puedes predecir lo que va a hacer la bolsa en el corto plazo. Bueno, pero si Telefónica está subiendo, oye, no sé, yo compro hoy Telefónica porque tiene el precio alto y sigue subiendo. Me han dicho que va a subir. Sí, pero si vas al casino va a ser más o menos un resultado parecido. O sea, que tú dices puedes que eso apostar a que sube, pero también puede bajar. Sí. O sea, los riesgos, si tú haces eso puedes ganar dinero, pero las posibilidades de que lo pierdas son altísimas. En bolsa tú lo que en realidad estás haciendo es comprar partes de empresas. Y lo que puedes hacer es comprar empresas, partes de empresas que vayan bien, que sean rentables, que funcionen y que dentro de 20, 30, 40 años sean empresas mucho más grandes todavía. En ese largo plazo que tú comentabas antes. Bueno, pero entonces ya me acabas de fastidiar, Juan, porque, no, vamos a ver, tengo que encima, aparte de mi trabajo, en mis 40 horas a la semana, tengo que saber de bolsa. No hace falta que sepas de bolsa. ¿A comprar acciones? No, porque lo puedes hacer de una manera mucho más sencilla. Lo puedes hacer con fondos de inversión o con planes de pensiones, que básicamente son casi lo mismo. Lo único que los planes de pensiones pues están orientados para tu jubilación y tienen distintas desgravaciones fiscales. Pero lo que puedes hacer de una manera muy simple, para que no tengas que complicarte la vida, es destinar ese 10%, una vez que tengas montado ese colchoncito, a un fondo de inversión que replique los índices más importantes del mundo. Por ejemplo, pues el índice del Standard Poor's 500, que es el de la bolsa de Estados Unidos, el de la bolsa europea o el de la bolsa el stock, Dow Jones, el IBEX 35. Entonces, esos fondos lo que hacen es replican automáticamente el índice. ¿Replicar qué es? ¿Lo imitan? ¿Lo copian? Lo copian. Entonces, si por ejemplo tú tienes un fondo que replica el índice del IBEX 35, lo que está haciendo es comprar acciones de las 35 empresas más importantes de la bolsa española. Y automáticamente, en función de la proporción en la que esté en ese índice, compra y vende. Y tú no te tienes que preocupar de nada. Tú lo único que tienes que hacer es destinar ese dinero y ir y comprar todos los meses durante 20, 30 años. O sea, cada mesecito yo meto ahí mis 100 euros o una cantidad fija, pero siempre con regularidad. Y lo meto ahí y me olvido. Y te olvidas. Y es muy importante que sea con regularidad, porque la bolsa, como bien sabes, da unos bandazos muy grandes, sube y baja. Y si lo hacemos con regularidad, vamos a aprovecharnos de los momentos de bajada. Porque en la bolsa lo que te conviene es comprar las participaciones de las empresas, las acciones, lo más baratas posibles. Para que en el momento en que suban, tu cartera es la que sube de valor. Entonces, si tú compras sistemáticamente, siempre vamos a poder aprovecharnos de esos momentos de bajada y poder comprar barato. Y en los momentos de subida, como las acciones estarán caras, pero nosotros siempre destinamos la misma cantidad de dinero, compraremos menos en los momentos en que la bolsa esté cara. Y compraremos más acciones en el momento en que las acciones estén baratas. Y podremos aprovecharnos de la subida, porque la bolsa en el largo plazo tiende a subir. Siempre que hagas una inversión a 20-30 años vista, la bolsa ha subido y sube muchísimo. Vale, eso es un fondo de inversión. Sí. Has hablado también de planes de pensiones. Sí. El plan de pensiones, sin embargo, yo no lo puedo tocar ni rescatar, entiendo, ¿verdad? Sí, los planes de pensiones... Eso me penalizan. Si yo meto la mano ahí antes de que yo me jubile, yo tengo un castigo. Tienen la ventaja de que puedes desgravarte una parte de la aportación que hagas, pero tiene el inconveniente de que no puedes tocar ese dinero a menos que sea por una causa grave, como puede ser un desempleo de larga duración o una enfermedad grave. Hay distintos supuestos en los que tú puedes sacar el dinero. Pero esas, lo que se ve como una pega, que es no puedes sacar el dinero, también tiene una ventaja, que es que nos protege de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque mucha gente, una vez que, por ejemplo, se invierte en fondos de inversión, cuando tenga ya un capital considerable, va a tener la tentación de coger y gastárselo. Imagínate que quieres un crucero para toda tu familia. Pues si tienes 60.000 euritos, te va a dar mucha tentación y igual quieres gastártelo. El plan de pensiones te da la ventaja de que nos protege de nosotros mismos. Y bueno, aunque se vea como una pega, yo no lo veo tanto problema. Vale, o sea que es la protección ante los ataques de indisciplina. Exactamente. Yo quiero meter la mano y exactamente. Ya hay una prohibición que me lo impide. Eso es. Vale, porque el fondo de inversión, sí, en principio, sí. Sí permite que yo liquide parte de ese fondo, lo haga dinero, lo haga caja, digamos, cuando yo quiera. Sujeto a las condiciones del fondo, entiendo, eso pero es. En principio no habría... No, en principio tú en el fondo de inversión vas aportando el dinero y en el momento en que tú quieras retirarlo, pues lo retiras. Tendrás que pagar los correspondientes impuestos que rondan sobre el 21% y ya está. Vale, perdona, ahora que has dicho de impuestos, una pregunta para que los oyentes lo tengan claro. El dinero que yo saco de un fondo de inversión paga un 21% sí. De impuestos. Sí, más que o menos. Es depende más o menos, de la cantidad, pero sí, más o menos. Hay tramos y tal, sí. Y vale. Pero el dinero que yo cobro por mi nómina, mi sueldo, paga más. Exactamente. El problema que tienes cuando tú eres trabajador es que estás pagando una cantidad de impuestos muy grande, que en función de cuál sea tu sueldo, puede ser más o menos, pero puede ir desde un 20% o llegar hasta cerca del 50%. Sí, o más, 56% incluso. Y sin embargo, claro. Comunidades autónomas aquí en España. Y en cambio, el dinero que el capital que te haya generado un fondo de inversión va a pagar, creo que como máximo, está ahora sobre el 21%. Entonces eso es una cosa que hay que tener mucho en cuenta. Es decir, que si mi profesión fuese invertir en bolsa y yo viviese de mis dividendos y de lo que yo saco de mis fondos, estoy pagando menos impuestos sobre ese dinero que el que yo gano trabajando. Porque en España actualmente se paga más impuestos por trabajar que por los rendimientos que te genera el dinero ahorrado. Eso es otro gran incentivo que tienes para ahorrar. Aparte que ese dinero que tú has ganado, ese dinero que tú has ahorrado es como si valiera el doble, porque no estás pagando impuestos. Juan, otra pregunta acerca de los fondos de inversión y su relación con los impuestos. Acabas de comentarme que pagan unos impuestos más bajos que el impuesto al que está sujeto tu nómina, tu sueldo mensual. Pero tienen más ventajas, me parece. Sí, mira, por ejemplo, la mayor parte del ahorro que tienen los ahorradores españoles lo destinan a depósitos a plazo, que no es más simplemente pues el plazo fijo de toda la vida, que la gente da un préstamo o pone su dinero a disposición del banco a cambio de que le dé un interés. Lo pone durante un año durante o 18 año, meses, en que no nos meses, puede tocar. 5 años, no puede tocar ese dinero y a cambio el banco le da un tanto por ciento de interés. Pero un interés bajísimo, entiendo bajito. Yo, dos y pico ahora. Bueno, sí, yo creo que hace unos meses quizás se quitó, ya no sé, quizás lo sepas tú, el Banco de España prohibió ofrecer más de un 3% en los depósitos remunerados. El Banco de España limitó el interés que pueden dar los bancos por esos depósitos. Pero además, por ese dinero que tú recibes tienes que tributar cerca de un 21%. Uh-huh. Pero, por ejemplo, los fondos de inversión tienen una gran ventaja, que uh-huh. es que mientras tú no saques el dinero del fondo de inversión, no pagas impuestos de ningún tipo. Uh-huh. Y eso es una cosa muy importante, porque si tú tienes un fondo de inversión de acciones de bolsa, de renta variable, esas acciones te están dando unos dividendos, que tú no los cobras directamente, pero se van añadiendo al capital que tiene ese fondo de inversión. Y tú, al no pagar impuestos, lo que estás haciendo es que el interés compuesto aumente mucho más todavía gracias a que no pagas impuestos en ningún momento. Uh-huh. Y si, por ejemplo, pues el fondo de inversión no estás contento o no funciona y quieres cambiarla a otro, puedes mover el dinero de un fondo de inversión a otro sin pagar impuestos. Ah, muy bien, fenomenal. Oye, Juan, hablas también en tus escritos, en tus publicaciones, sobre que uno debe tener metas y ponerse bien serio con este tema de la planificación financiera personal. ¿Podrías explicar un poquito más a fondo? Sí, es importante tener metas y organizar nuestro ahorro y nuestra inversión de distintas formas en función de nuestras metas. Por ejemplo, yo tengo una meta, que es tener una jubilación tranquila, saneada, porque sé que el sistema de pensiones público, cuando yo me llegue a la edad de jubilación, si llego a tener pensión, va a ser una pensión mínima. Pues una de mis metas es tener una jubilación holgada. Pues yo tengo un plan, que es una parte de mis ingresos, los pongo en un plan de pensiones, y esa parte de mis ahorros va a ser para mi jubilación. Pero, por ejemplo, tengo otras metas. Tengo otra meta que por ejemplo, pues es comprar una vivienda dentro de 10, 15, 20 años, cuando pueda. Porque lo que no quiero es, no quiero hipotecarme. Entonces, tengo otra parte de mi dinero en un fondo de inversión, y cuando llegue a ese objetivo, pues podré comprarme esa vivienda. Entonces, tener metas es muy importante, porque te ayuda a focalizar y a mantener la disciplina. Bien, una meta podría ser, a lo mejor me parece una meta muy ambiciosa y exagerada, pero dejar de trabajar a los 50 años. Pues, conseguir la independencia financiera a los 50. Pues es una meta magnífica. Es una meta magnífica a la que yo aspiro, pero no es fácil. O sea, es posible, pero no es fácil. Por ejemplo, podríamos conseguirlo empezando a invertir esos 80 euros que te he puesto de ejemplo, si empezásemos con 20 años. Sí. Pues, sí, porque en 35 años, consiguiendo ese 15% de interés, pues empiezas con 20, 35 años más, tienes 55. Pues podrías llegar a tener 1 millón de euros. Con 1 millón de euros... puedes estar en la libertad financiera. Pero puede ser una meta, entonces. Puede es una ser meta muy ambiciosa, meta, como digo. Es muy ambiciosa, vale. Pero es posible. Bueno, o jubilarte con 60 en lugar de 67 o 65. Claro, porque el problema que tenemos con el sistema de pensiones público es que el Estado nos dice a qué edad nos tenemos que jubilar. Mm. Que es a los 65, va a ser a los 67 dentro de unos años. Pero hay personas que igual quieren jubilarse antes. Mm. O que no quieren jubilarse porque su trabajo les apasiona, están en buena condición física y por qué se tienen que jubilar. Si tú no dependes del Estado, creándote tu propio plan de pensiones, pues puedes dejar de trabajar si has llegado al objetivo, pues con 60 años. Dejas el trabajo y bueno, pues te compras una casita o te pones a viajar por el mundo o cumples el sueño que más te apetezca. Muy bien. Quiero tocar un otro último tema contigo. Al principio de la conversación hablamos de ahorrar, recortar mis gastos. Sí. No hablamos de aumentar mis ingresos. Ajá. Entiendo que mucha gente piensa que es la parte más difícil. Mi nómina es, mi sueldo mensual es tanto, mi jefe no me va a dar un aumento salarial porque yo se lo pida, no puedo aumentar mis ingresos. No puedo tener otros ingresos extraordinarios a los que tengo actualmente. ¿Cómo ves tú eso? ¿Eso es cierto? No necesariamente. Hay formas de conseguir otro tipo de ingresos. Y bueno, pues tú puedes, por ejemplo, tener tu trabajo a cuenta ajena, pero puedes generar ingresos de otras formas. Pues puedes vender seguros, puedes tener algún tipo de trabajo a tu cuenta, como comercial. Pues dar clases en inglés si sabes Claro, inglés. y una cosa que puedes hacer es, casi todo el mundo tiene algún hobby, algo que le apasiona, una actividad, yo qué sé, la fotografía, idiomas, puedes saber idiomas, cualquier hobby que tengas, que puedas dominar un poco, lo puedes poner en valor, puedes conseguir que a alguien le interese pues dar unas clases de lo que a ti te guste. O, por ejemplo, pues si consigues, yo qué sé, escribir un ebook, por ejemplo, por sencillo, tampoco necesitas tener grandes pretensiones literarias, pero pues ahora mismo tienes la posibilidad de la autoedición y ponerlo pues a la venta en un portal de En estos estilo Amazon, a lo Amazon, uno de mejor. estos, y por ejemplo, pues si lo ofreces muy baratito a 2 euros, pues te lo pueden O sea, que tú comprar. eres un novelista aficionado que te gusta escribir tus novelas o tus relatos y lo vendes, te Claro, tú autoeditas y autoeditas. puedes convertirte en el siguiente Harry Potter. Exactamente. O sea, nunca, nunca se sabe. De hecho, leí hace unos días que la cantidad de autoeditores, o sea, de libros autoeditados en Amazon es enorme y que cada vez tienen más ingresos. Vale, eso es, entonces estamos hablando de poco más o menos animar a la gente a ser empresarios a Sí, pequeña a escala, pequeña ¿no? escala. Para generar ingresos extraordinarios sobre su sueldo. La idea es que si pues por tus circunstancias tienes un sueldo modesto y ves que es imposible que te lo puedan aumentar, es ir generando pequeños productos, pequeñas cosas que te generen un rendimiento que sea pequeño, aunque sean 100 euros mensuales. De una manera pues que sean ingresos pasivos. Que tú puedas ir creando pues el ejemplo del ebook. Tú creas un ebook y si se va vendiendo, pues imagínate que ingresas 50 euros mensuales. Pues son 50 Claro, euritos claro. que no vienen mal. Pasivo quiere decir, a ver si lo he entendido, que yo el ebook lo escribo una vez, Sí. pero se vende un montón de Claro, ellas. tú. Solo he trabajado una vez, digamos, y luego ya con los brazos cruzados me espero a que la gente desde mi blog, que hace un blog es gratuito hoy en día, si Exactamente. quieres, me lo vayan comprando y yo ya es Claro, pasivo. tú escribes un ebook, eso te va a requerir un Sí, esfuerzo, sí, sí. pero una vez que has hecho ese trabajo, pues ese ebook se irá vendiendo, esperemos que mucho, poquito a poco, pues todos los meses irás vendiendo una pequeña cantidad que te irá generando un ingreso que tú ya no estás trabajando, es un ingreso que viene solo. O por ejemplo, otra idea, a mí me gusta mucho la cocina, yo me hago mi propio canal de YouTube donde explico las recetas de mi abuela, mi madre o las O mías, las tuyas, sí. consigo generar mucho tráfico y llevar mucha gente a mis vídeos porque mis amigos lo recomiendan y todo el mundo cocina con Elisa, por Sí, ejemplo, sí. ese es el nombre de mi canal, y yo ahí ya empiezo a meter un poquito de publicidad y oye. Tengo ingresos pasivos de este tipo. Claro. Las visitas a mi blog, yo estoy en la playa, pero a mi blog llega Llega gente. gente, Pican claro. en mis publicidades o van a mis enlaces y esos son centimines a lo mejor de euro o de Eso dólar es. que se van acumulando y que me originan ingresos complementarios. Eso es. El objetivo, pues, es conseguir generar esos pequeños ingresos que puedan hacer que vivas de una manera un poco más holgada o permitirte pequeños caprichos que si quieras tener. Bueno, pues oye, Juan, esto de aprender a invertir suena divertido, o sea, Pues muchas gracias. no suena ni No, cutre no, para nada. Es un ni mundo tacaño, yo creo apasionante. que sí, ¿no? Parece, hombre, trabajo, es cambiar el chip, es Sí. cambiar una actitud bastante más activa, ¿no? Eso es, que no pensemos que todo nos va a llegar regalado porque dadas las circunstancias no va a ser así. No va a ser así, y mejor que nos vayamos preparando a base de formación. Eso Tú es. proporcionas materiales en tu blog, aprende a invertir.info Eso es, ahí y. pueden leer pues mis artículos y espero que próximamente haya nuevos contenidos, Suscriptores. suscriptores y bueno, que la página pues se desarrolle. Y llegué pues a tener mucho éxito y que guste a la gente. Estupendo, esperemos que así sea. Gracias, Juan, Muchas gracias. gracias, Luis. Esto ha sido una conversación en libertad con Juan de Lezo acerca de su blog aprendeinvertir.info. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Gracias por escucharnos.